Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Bienvenidos, gracias. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy contaremos nuevamente con la compañía de Óscar Chávez. No hay quien de amor no desmaye. Al ver que en tus formas bellas se manifiesta la huella que el pudor ocultar debe. ¿Qué tal, amigas, amigos? Pues bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ariles y más Ariles en Radio Tepoztlán. Y el día de hoy, en este programa de cierre de nuestra temporada, de nuestro programa, pues tenemos el inmenso gusto y el honor de estar ni más ni menos que con Óscar Chávez platicando sobre la música tradicional mexicana, de la cual él pues es un protagonista central. ¿Qué tal, Óscar? Bien, gracias, trabajando para variar. Cante, cante mientras pueda. El alma no me funciona si me dejas de querer. Me lo dijo una paloma que se fue volando ayer. Sobre el árbol del olvido, bajo el aire de la tarde, me dijo que era un cobarde, bastante reconocido. Ay, soledad, eres más grande que el mar. Que es más que cierto este amor que yo te tengo. Tal vez ya no te convengo, o este amor nació ya muerto. Miro el paso de la vida como si nada pasara, tan triste y desconocida al paso de tu mirada. Soledad, eres más grande que el mar. Ay, soledad, acábame de matar. Cuando me ves de soslayo, me rompes toda la calma. Se me despedaza el alma y suena cuando me callo. Miro el paso de la muerte como si nada quisiera. Anda buscando que muera o que me mate la suerte. Ay, soledad, eres más

chapas, mi amor. Recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad: empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor? Juárez no debió de morir, ay, de morir. Porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría, la patria se salvaría, México sería feliz, feliz, feliz. Este país está en el fraude hace 70 años. Hemos vivido en el fraude. Seguimos en el fraude. El gran cáncer de este país es la corrupción que no desaparece nunca. Todo es vago, gelatinoso, oscuro, dudoso, nada es cierto. Eso es muy dramático, ¿no? Nada es cierto, ¿no? Nada hay cierto. Una falta de seguridad que por supuesto propicia coraje, puede propiciar hasta violencia, por lógica, ¿no? La incertidumbre, sino todo esto que pasa en distintos focos que se han dado, en tantas cosas que están sucediendo en el país, y si no se buscan soluciones coherentes, pueden suceder cosas delicadas, ¿no? Ya le abrieron grave error histórico, le abrieron la brecha al clero y a los religiosos para que se metieran en la política. Eso se va a pagar muy, muy caro. Viva Juárez, por eso me acuerdo de él, ¿no? Para nosotros eres pan y piedra, horno y producto de la estirpe oscura. Tu rostro fue nacido en nuestro barro, tu majestad es mi región nevada, tus ojos la enterrada alfarería. Pablo Neruda. San Pablo del Atao, del estado de Oaxaca, nació don Benito Juárez en un pobre jacalón. Sus padres se le murieron, huerfanito lo dejaron, mas al fin lo recogieron sus parientes más cercanos, que lo hicieron pastorcito para cuidar sus ganados. Y así creció Benito en los cerros del lugar, y queriendo ser muy leído y valer en donde quiera, dejó chivos y borregos y a la escuela fue a estudiar, y aprendió sus lecciones rete bien y a la carrera. Siempre fue de los mejores por su gran capacidad. Fray Antonio Salanueva lo ayudó de buen grado, y ni llegó a ser licenciado, sin tropiezo y de un jalón. Cuando esto se registraba, nadie se lo imaginaba que ese niño iba a valer. Fue subiendo en escalones, pues lo hicieron diputado y también fue magistrado y después gobernador. Su honradez le abrió camino y su condición sencilla lo llevó hasta la silla del Palacio Nacional. Presidente legalito de la patria entera fue desde entonces don Benito. Es un símbolo de ley, con fortuna o con reveses, vivió siempre muy ufano, les dijo a muchos franceses lo que vale un mexicano. Sin quererlo me desvío entre tunas y nopales y de don Benito Juárez, el corrido se acabó. Creo que, bueno, una cosa que te caracteriza es la legitimidad, digamos, la honestidad, la congruencia, y por un lado yo pienso que viene de este compromiso con la realidad que ha ido viviendo tu propio pueblo, tu propia sociedad a lo largo de tantas décadas, pero por otro lado también está todo este otro elemento del rescate de la música más antigua, todo, por ejemplo, los álbumes de Juárez. También, o sea, por un lado tienes esta búsqueda de lo social, pero también de esta búsqueda de la raíz profunda. Claro, porque es tan, siempre lo digo y no dejo de repetirlo, la riqueza de nuestro país, la riqueza de la música tradicional es portentosa, es prodigiosa, ¿no? No acabas nunca de encontrar cosas valiosas e importantes, ¿no? Y en ese sentido, Oscar, digamos, de toda esta tradición, ¿quiénes serían algunos de los compositores tradicionales mexicanos que más te han, de alguna manera, gustado, influido? Bueno, de los conocidos, a mí me influyó mucho, entre muchos otros, es que son muchos, pero me influyó mucho la trova yucateca, que mi padre la cantaba mucho. Entonces, a mí desde niño me gustaba mucho Guti Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Mucho. Hasta la fecha me sigue gustando mucho esa lo que tú dices, esa pureza, ¿no? De ese tipo de intérpretes y compositores, ¿no? La trova yucateca es muy ejemplar en ese sentido, ¿no? Yo grabé dos discos de canción yucateca con Jorge Buenfil, yucateco. Grabé dos discos de trova yucateca y sí, siempre he cantado material entre muchas otras cosas de Yucatán, claro. Del sol porque te alumbra el cristal. cristal en que tu imagen se refleja. En las flores que trepan por tu reja, de la tierra que espera ser tu tumba. Tengo celos del sol porque te alumbra. Del mar que con su oleaje tus pies baña, de la brisa que al paso te da un beso, del tiempo que en tu rostro queda impreso, de la luz que recoge tus pestañas, tengo celos del mar. España. Celos me da la fuente que murmura, el pájaro que al alba te despierta, de la sombra que recorta tu figura. Celos tendré de ti después de muerta, celos me da la fuente que murmura. Celos me da la noche silenciosa, silenciosa. Otro tema que nos llama la atención, tu carrera como compositor, como intérprete es gigantesca y como compositor tenemos cosas tan únicas, tan bellas y tan emblemáticas. ¿Cuáles son las canciones que son composición tuya y que más, digamos, que más te gustan o que más aprecias? Bueno, la más conocida y la que ha agarrado más fuerza ha sido Por Ti, que es mía, no se la compré a nadie, es mía. Letra y música y todo es mío. Por ti yo dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por Por ti la ternura se niega contigo. Por ti la amargura me sigue, la sigo. Por ti estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor, tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti, el llanto es una llaga de celos. por ti. El dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor por ti, por ti, por ti. Gracias, muy amables, gracias a los Morales. Macondo, mucha gente cree que es mía. No, Macondo es un compositor peruano, de Daniel Camino Díez, se llama él. Yo lo conocí en algún momento, después, mucho tiempo después de que grabé su canción. Él es cineasta, más que nada es cineasta, gente de cine, pero también le gusta la música y bueno. Esa canción la conocí por un amigo colombiano que me pasó una grabación de un grupo que no recuerdo, un grupo de muchachos muy jóvenes, hace muchos años, y me gustó mucho y realmente yo la di a conocer, al menos en México yo la di a conocer. Sí, no, y bueno, en el mundo, porque tu versión pues es realmente la versión pues, más emblemática o más conocida. Seguramente por eso mucha gente piensa que esa pieza es tuya. Y me da mucho gusto porque es muy buena, la canción es muy buena y es un homenaje hermoso al libro de García Márquez. Y la gente la pide mucho. Ya tengo muchos años de no puedo dejar de cantarla, pues, porque le encanta al público, ¿no? Y nos vamos ahora sí en serio. ¡Vengan esas palmas! A ver si es cierto. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña con José Arcadio. De la vida pasa siendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano, el cuadro. La belleza de Remedio, violines. Las canciones de Amaranta, guitarras. El grupo de Mediales, como es Úrsula, 100 años. Soledad Macondo, Úrsula, 100 años. Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores a historias. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores a historias. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Cuando la vida pasa siento remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano, el cuadro. La belleza de Remedios, de Olivier. Las canciones de Amaranta, guitarra. De sol, es Úrsula, 100 años. Soledad, Úrsula, 100 años. Soledad, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Era esa epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Gracias, felicidades, hasta luego. Otra de las muy emblemáticas que tú cantas sobre Che Guevara. Hasta siempre, es de Carlos Puebla. Yo conocí a Carlos Puebla en Cuba. Y fue cuando encontré la canción, se la escuché por primera vez, se la escuché a Carlos Puebla y bueno, yo la grabé en México también. Esta se la saben, cántenla, no les va a pasar nada, no les va a pasar más de lo que les ha pasado. La entrañable transparencia de tu comandante Che Guevara. ¿Cuáles ahora son tus búsquedas? ¿Por dónde andas? Bueno, hemos visto pues las parodias neoliberales como uno de las betas, músicos tan excelentes, los Morales. ¿Pero por dónde andan ahora? ¿Dónde andan? ¿A qué le están tirando? Seguimos trabajando juntos. Acabamos de cantar con los Morales, me acompañaron también. Acabamos de cantar ahí en el centro de Puebla. Cantamos hace unos días, cantamos en Puebla cantos navideños de la Navidad popular mexicana, ¿no? Cantamos cantos navideños, ¿no? Fue un evento muy bonito. Y para responder a tu pregunta, también estoy preparando con Héctor de los Morales, Héctor Morales, estoy preparando, son más de 40 sones de la zona de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán. Más de 40 los vamos a grabar ahora a principios de año. Son sones antiguos. Claro, habrá algunos que reconozcan de la onda de lo que tocan cada vez menos los mariachis, cada vez peor los mariachis. Pero son sones muy valiosos, son con una propuesta musical maravillosa, hay canciones preciosas, son santísimas. Bueno, claro que hay algunos conocidos, está, no sé, La Negra, El Carretero. Corran, corran muchachos, corran que ya el cangrejo viene llegando, afilando su tenacita para ver si alcanza su hueso blando. Bailadores tengan cuidado que el cangrejito les anda cerca, baile fuerte este zapateado con sabrosura y muy alerta. El cangrejo se va, como camina miren nomás, en vez de irse para adelante el pobrecito se va para atrás. Ay, qué chispas son los cangrejos con su modito de caminar. Por Dios que no aguanto la risa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Si tú quieres tener cangrejos allá en el mar los encontrarás. Son de chispa los bichos esos con su modito de caminar. En vez de irse para adelante los pobrecitos se van para atrás. No te alejes, debes cuidarte, no te conviertas en uno igual. El cangrejo se va, como camina miren nomás. En vez de irse para adelante el pobrecito se va para atrás. Ay, qué chispa son los cangrejos con su modito de caminar. Por Dios que no aguanto la risa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. El cangrejo se va, como camina miren nomás. En vez de irse para adelante, el pobrecito se va para atrás. Ay, qué chispas son los cangrejos con su modito de caminar. Por Dios que no aguantó la risa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Qué significa en ese momento tu trabajo y el trabajo de los músicos que de alguna manera se han mantenido en resistencia a lo largo de todos estos embates, todas estas pues, terribles situaciones de crisis por las que hemos vivido? ¿Qué significa el trabajo de ustedes como músicos, de los Morales y tuyo, de Óscar Chávez, en este momento tan crítico por el que atraviesa pues, nuestro país, porque atraviesa la sociedad mexicana? Pues mira, la mayor satisfacción es estar todavía... en el oficio, todavía estamos trabajando. Yo creo que es la mayor satisfacción seguir trabajando en lo que nos gusta, qué maravilla. y estar en activo, qué bueno. A pesar de las radiodifusoras, de las grabadoras, de la prensa, de la televisión, de todo, a pesar de todo, ahí seguimos trabajando y bien. Sí, ¿no? Y la gente lo reconoce, ¿no? Porque pues mientras está bombardeada de música comercial y de mentiras y de anuncios, de todos modos la gente sigue pues respetando muchísimo tu música. Le dicen año de Hidalgo, si no falla la memoria. Pobrecitos los de abajo, que les toca lo que sobre. Entre votos y desvotos, apenas llegan a pobres. Ya lo dijo Portesquil, en sus sentencias orales. Se forman de millonarios, comaladas exenales. Y así le siguen y siguen, dizque salvando a la patria. Pero la verdad pelona nos rompen toda la matria. Año del sexenio, le dicen año de Hidalgo, en el que chifle a su Mauser, el que deje siquiera algo. Los 6 años son de Hidalgo, al principio no muy buenos, pues todavía se comparte con el anterior sexenio. Pero ya una vez solitos, piden prestado de fuera. Y empeñan todos los años nuestra nación casi entera. Y así le siguen y siguen, dizque salvando a la patria. Pero la verdad pelona nos rompen toda la matria. Se recuerda Marcha al Mar y otras frases muy brillantes. Todavía convalecemos de la riba y adelante. A la cárcel meten siempre a todos los despistados, para que el pueblo les crea que los demás son honrados. Ya con esta me despido, comprendiendo con dolor que solo un año de Hidalgo paga la deuda exterior. Y así le siguen y siguen, dizque salvando a la patria. Pero la verdad pelona nos rompen toda la matria. Thank you.

el Premio Nacional de Periodismo. Lo han dado buscando a Eduardo para felicitarlo, pero lo hago a través de ustedes. Un abrazo y por allá nos veremos. Pues muchísimas gracias, Oscar, por estas palabras y muchas felicidades a ti también por tu Premio Nacional de Ciencias y Artes. Premio Nacional de las Artes, sí. No, hombre, gracias, qué bueno. Eso nos permite seguir dando lata, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Oscar. Nos vemos en Tepoztlán. Gracias. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, es mi persona. Cuéntale tus amores bien de mi vida. Corónala de flores, esposa mía. Hemos llegado al final de este programa y también al final de la primera temporada de Ariles y Más Ariles. Chinita, ¿a dónde vi? En esta serie nos propusimos poner al alcance de nuestros radioescuchas un breve panorama del riquísimo acervo musical de nuestro país. Ojalá que ustedes la hayan disfrutado. Ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? No te he enseñado, no te he enseñado el cuadrilátero tan decantado que los austriacos han regalado al amo mío muy dibujado y el papelito se picao de que la guerra ha terminado, con 100 obleas me lo han pegado, repegado, pegado. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.